Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, bien, bárbaro, gracias por enviarme. Acá venga, doctor Cipriani. Estamos con el presidente de ASCE, el doctor Leonardo Cipriani. Acá, a ver, que estamos preparando el retorno. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, claro, dale. Perfecto, ahora sí estamos con el doctor Cipriani, que justamente queremos los detalles, lo que han sido los detalles del trabajo realizado en este laboratorio móvil, en este contenedor, aquí en la parada 2 de la Plaza de los Dedos. Gracias de nuevo, doctor. Por favor, un gusto volver a estar con ustedes y saludos, Jorge. Buen día, doctor. Queremos conocer los detalles, obviamente, del trabajo que se ha realizado aquí. Lo primero que supimos fueron los 9 test positivos, los resultados 9 positivos, y después ya no tuvimos más datos, así que queremos ampliar. Ahí va. Bueno, este contenedor fue un verdadero éxito. Nosotros tenemos que un total de 1.187 personas vinieron en forma voluntaria a poderse realizar el test. Y lo que tenemos que destacar que solo el 9% de ellos fueron adultos mayores de 65 años. Un porcentaje muy alto, un 33%, fueron menores de 25 años, o sea, lo cual denota que la población joven le llegó este mensaje. Y tuvimos un total de 3% de positivos, tuvimos 34 positivos. Y un dato muy bueno a marcar, porque por ahí nos dieron algún palito de que cómo ACE estaba y que acá no iba a haber mucho paciente de ACE, el 60% de la gente que se realizó los test fueron pacientes de ACE. O sea que esto fue un esfuerzo enorme, no solo de nosotros, del sector público, sino de todo el sistema de salud, que tuvimos el apoyo muy grande del director departamental del ministerio, ¿verdad?, el doctor García. O sea que todos colaboramos, todos pudimos hacer, y bueno, fueron 34 casos, que también, de ese 34 casos, fueron 60% de Montevideo, fuera del departamento, y un 38% eran residentes de Maldonado. O sea que fueron 34 casos que se pudieron identificar. De esos 34, 18 de ACE, y en su gran mayoría, como te digo, 60% todo en población joven. Y un dato muy bueno que me daba el doctor Curbelo es que los estudios de antigen que se realizan en el Conrad tuvieron un aumento a partir del estímulo de lo que vio la gente. Y otro dato que hay que destacar y valorar, que fueron todos pacientes siempre con indicación médica, valorados por médicos. Los médicos hicieron mucha consejería de gente que venía y de repente no necesitaba hacerse un estudio, pero esa gente se quedó tranquila, ¿no? Y también, y siempre hacia uruguayos, ¿no? Todo, o sea que el extranjero se lo derivaba hacia el Conrad para poderlo realizar. Así que sí, que esto es un verdadero éxito. Bien, está previsto entonces ahora sí el traslado a Solanas, como usted nos había adelantado, y luego a Rocha. No sé si Rocha tal vez no, pero a Solanas ahora en Carnaval sí. Este contenedor va para ahí, que también hay una afluencia grande de gente, tenemos toda la colaboración de Duxa, y bueno, ya que ahora el contenedor va para ese lugar. Jorge. Doctor, me llama la atención gratamente que realmente tanta gente beneficiaria de ACE haya ido hasta ahí a hacerse el hisopado. Realmente, en lo personal me toma de sorpresa, pensé que básicamente iban a ser los turistas por cercanía, por comodidad, por disponibilidad de tiempo, pero se ve que hubo mucha gente de Maldonado que agarró la sillita de playa, fue y se la armó ahí, se sentó a esperar, ¿no? Mira, no hay que subestimar el paciente de ACE. Digo, ACE no, doctor, no. Entiendo, claro, Jorge, no. Entiendo lo que nos estás diciendo. Era un miedo que teníamos al principio, digo, te voy a ser 100% sincero, me pasó lo mismo que vos. Cuando yo hablaba con la directora regional, con Laura Azul, que es una gran promotora de esto, yo le decía, Laura, no tendremos más mayores, y me decía, mirá que no, que hay gente que estamos en todos lados, y es así. ACE es el mayor prestador de salud que tenemos, y ¿sabes qué? En ACE tenemos que empezar a trabajar fuertemente para eliminar esa brecha de la diferencia del paciente que va a lo público y a lo privado. El sector público tiene carencias, es obvio, pero tiene mucha fortaleza, tiene equipos profesionales muy buenos, nosotros tenemos hospitales que son verdaderos centros de referencia. El hospital de ustedes de Maldonado tiene una capacidad técnica enorme, por los profesionales que tiene adentro, tiene un CTI ahora de 15 camas, sectores de respiratorio separados, tiene uno de los tomógrafos más modernos que hay hoy en día en el Uruguay, tiene un equipo de laboratorio que es excepcional, digo, o sea que tenemos nosotros que empezar, es más, es un hospital que tenemos el trabajo de tratar de aumentarlo en este periodo, que viene, porque es un hospital que quedó chico. Tenemos ya una serie de proyectos que esperemos que nos dé el quinquenio. Hay tanta cosa para hacer en este quinquenio que obviamente algo nos va a quedar por el camino, ¿no? Bien, por último, doctor, no quiero robarle más tiempo. ¿Hay una posibilidad cierta de que se pueda lograr la unidad móvil para los hisopados aleatorios? La estamos estudiando. ¿De quién depende? ¿De quién depende? No, ¿de qué depende si es justa la medida? Tengo que estudiar ahora, ver bien los recursos que eso nos va a llevar y qué impacto puede llegar a lograr. Siempre nosotros las cosas tenemos que irlas midiendo con serie de indicadores, porque tenés que pensar, Jorge, que nosotros manejamos la plata al pueblo, ¿no? No está bien. O sea que si tomamos una medida que no es buena, a que le sacamos la plata es al pueblo uruguayo. A mí lo que me entusiasma y me lleva a hacerle la pregunta es viendo esos números que nos acaba de decir, ¿no? No, es que está para empezarlo a hacer, está para empezar a trabajar, sí. En Maldonado, y no solo Maldonado, está el tema de Piriápolis, que hay muchísima gente. Ahora el intendente a mí me decía eso. Le quiero agradecer muchísimo al intendente Antía por la colaboración que estamos teniendo, porque está bien que estos momentos de pandemia sensibilizan, pero ya nos van dejando que todos los prestadores, todos los que trabajamos en el Estado, ¿verdad?, que estamos con lo público, trabajar por las causas comunes, ¿no? Está el tema de Piriápolis, que es uno de los lugares que tendríamos que hacer algún tipo de test. Tenemos también el tema de Rocha. El tema de Rocha queremos también empezar a hacer. Sabemos que se hicieron buena cantidad de estudios a nivel de los centros nuestros allá, pero creemos que están. O sea, que tenemos que ver, nosotros tenemos que tener siempre la visión de país, ¿no? Bien, bien. Déjeme contarle algo de nosotros, doctor. Usted sabe que nosotros desde el 13 de marzo, este programa periodístico, como todo programa periodístico, siempre recibió invitados en el estudio. Sí. Bueno, nosotros desde el 13 de marzo no recibimos entrevistados en el estudio. Vamos a cumplir un año manteniendo el invicto de que solamente hacemos entrevistas telefónicas como forma de cuidarnos y cuidar a nuestros entrevistados. Pero quiero decirle que en cuanto se pueda, lo vamos a invitar para que venga a visitarnos acá y hablar un poco más sin extenso con usted. Es un placer, ¿no? Cómo no, cuando ustedes quieran, Jorge, nos llaman y nosotros venimos con muchísimo gusto. Muy amable, buena jornada. Le tomamos la palabra, doctor, firmado. Está hecho. Muy bien, muchísimas gracias. No, a las órdenes, que pasen muy bien. Cerramos, Jorge, dale, nos dale. Encontramos un ratito. Gracias, chao. Chao. Frecuencia abierta.